Y ahora tenemos el honor y el placer, porque nos ha visitado aquí en el estudio, de presentar a Liliana Furió. Ella es directora de cine, porque mañana, justamente en el Cine Universidad, se presenta un documental, el documental que se llama Ilse Fuscova. Nos vas a hablar ahora un poquito. ¿Cómo estás, Liliana? Buenos días y gracias por llegarte aquí hasta la radio. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que un placer también y un honor ser invitada a este espacio de cultura, de arte, ¿no?, de comunicación para la gente. Bueno, qué bueno. ¿Vos sos de Mendoza? Sí, sí, sí. Bueno, mendocina. En realidad soy alvearense. Ah, de Alvear. Porque no mendocina. Claro. Pero en mis años de infancia he vivido más que nada en 2 años en Uspallata y 4 años en la ciudad de Mendoza. Uh-huh. Tristemente, en los peores años, ¿no?, de la dictadura militar. Uh-huh. Y fue en realidad en ese periodo por el cual mi padre está cumpliendo o cumplió cadena perpetua hasta su muerte hace 2 años y medio. Uh-huh. Por formar parte, ¿no?, de ese terrorismo de Estado. Uh-huh. ¿Y conservás el apellido? Sí, sí, conservo el apellido. Yo lo he dicho en más de una oportunidad. Me parece muy válido la iniciativa de algunas compañeras. Uh-huh. De despojar esa paternidad. Nosotros desde el colectivo Desobediente lo que creemos es que yo lo despojo de la potestad de que sea él el portador único del apellido, un apellido que tiene muchas generaciones para arriba y para abajo, y mis hermanos y mis primos y mi tío. Y por otro lado también creemos que hay una simbología muy fuerte desde ese lugar, ¿no?, de hacerse cargo de que sos, tenés una afiliación semejante, pero lo confrontás. Te repudio, y las condenas están muy bien, y van en el sentido de memoria, verdad y justicia, ¿no?, bien, desde ese lugar. Exacto. Bueno, mañana se presenta este documental. Así es. Para hablar de un tema. A ver, ¿de qué se trata? Mucho más, bueno, también tiene que ver con nuestras luchas, ¿no? Claro. Yo conocí a Ilse Fuscova allá en los tempranos 90, cuando estaba saliendo del closet, como se dice. Ajá. Estaba saliendo del armario. Y para mí fue muy importante la impronta de Ilse, su mensaje, ¿no? Ella, que en este momento estaba en pareja con Claudina Marek. Uh-huh. Que también, bueno, está contada toda esa historia, toda su vida está contada en la película. Es una vida muy rica, que está atravesada por luchas desde el feminismo, todavía en dictadura ella arrancó. Claro, qué época también, ¿no? Qué época. Justamente. Después, cuando ella se descubre, también se revela su verdadera identidad sexual como lesbiana, empieza un camino también ahí, ¿no? Claro. Eso también lo relatamos en la película con mucho, mucho material de archivo, riquísimo. Bueno, no quiero spoilear. es una vida riquísima, además de una artista, una maravillosa artista, que ha atravesado desde el... Pensá que nació en el año 29, claro, Ilse Fuscova, claro. Y está por cumplir 93. Claro. Nosotras nos seguimos viendo, seguimos tomando el tecito con ella. Ella ya no, lamentablemente, no puede salir de gira como yo pensaba, porque, bueno, algunas enfermedades que cursa no se lo permitieron, pero pudo estar en el estreno, tanto en el Gomón con sala llena. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí, como en el Malva, en el Festival Asterisco, donde fue el primer estreno, digamos, mundial, y fue ovacionada en la sala, ¿no? Así que... Qué bueno. Dar este homenaje en vida. Qué buen a una... reconocimiento. Claro, qué buen claro. Reconocimiento. Hermosa, hermosa, hermoso el momento. Así que bueno, que yo en un momento de la pandemia tenía pánico. Digo, no, tantos años para llevar a plasmar, ¿no?, este trabajo documental, y que bueno, que no lo pueda disfrutar, que no lo podamos homenajear. Así que bueno, ha sido una tarea cumplida. Así que bueno, me encantaría que nos acompañen todas, todos, todes quienes tengan interés en estas historias de vida. Este documental está realizado, también participa Lucas Santa Anna. No lo voy a dejar de mencionar porque ahora viene la anécdota con Lucas, porque yo me, digamos, esta película surgió un poco fortuitamente, entrecomillado, ¿no? ¿Viste cómo son las causalidades de la vida? Yo voy a un homenaje que le hacen a Ilse en el 2015, mira, en Tierra Violeta, un centro cultural feminista. Y bueno, la voy a abrazar como todo el mundo, a agradecerle, a decirle lo importante que había sido ella en mi vida, por su libro, por su testimonio, en fin. Y entonces le digo, y decime, Ilse, ¿dónde puedo ver yo una película de tu historia? Seguramente hay alguna cosa en televisión, en el cine. Y me miró así con un asombro increíble, me dijo, no, no hay nada. Digo, ¿cómo que no hay nada? Lo tenemos que hacer. Bueno, me dijo. Y ahí, bueno, entablamos una amistad en principio, ¿no? Porque fue algo así como muy entrañable con ella y mi pareja, que como la flaca Julie es alemana y ella tiene raíces alemanas, ahí hubo un vínculo muy particular, muy bonito también. Y así se fue dando. Y al poco tiempo, yo al productor con quien trabajo, con Alberto Maslía de Sombra Cine, le digo, Alberto, vamos a hacer la película de Ilse Fuscova. No, pero Lucas me dijo que va a hacer la película de Ilse Fuscova. Ah. No, querido, la película de Ilse Fuscova la va a hacer una lesbiana. ¿Cómo se te ocurre? De ninguna manera. Uy, dice, bueno, no sé, fíjate, qué sé yo, bueno, hablen. Así que nos sentamos a conversar con Lucas Santa Anna, que había hecho el puto inolvidable Vida de Carlos Jáuregui, un documental que se complementa muy bien con el nuestro porque también habla de todas nuestras luchas. Un documental que recomiendo mucho. Y bueno, aceptamos el desafío y creo que, bueno, llegamos a muy buen puerto. Estamos muy contentos. Me imagino que ha habido una producción. Hay cosas de archivo, ¿no?, que figuran ahí en el documental. Y eso ha llevado mucho tiempo, ¿no? Mucho, mucho tiempo. Bueno, calculá que yo me la encontré a Ilse y arranqué con esto en el 2015. Pudimos estrenar a fines del 2021, ¿no? Es un laburo. Es mucho. Pero además, bueno, hubo un laburo arqueológico que Lucas ya lo traía porque lo había realizado con su documental El puto inolvidable. Y yo lo completé enormemente porque fui encontrando arcones de material en la casa de Ilse. Entonces, había una caja con el mismo origen. Exactamente. Había una caja con VHS llena, enorme, y la digitalizamos completa. Que es una cantidad de material de ella dando testimonio en diferentes programas periodísticos, ¿no? Bueno, impresionante. Mucho de eso está puesto plasmado en la película, claramente. Y después ella tiene fotos desde el mismo nacimiento, desde que era bebé. Unos álbumes que la mamá, que también sacaba fotos, fue acuñando. Y bueno, todo eso lo fuimos digitalizando y también lo aprovechamos, muy bien para la película. ¿Esto es autogestivo o cómo? Bueno, no. No y sí. O sea, sin independientes, sin de autores en este caso, pero tenemos el apoyo del Inca y de Mecenazgo Cultural. Bien. O sea, son fondos que son absolutamente necesarios para poder sostener nuestra identidad cultural. Y quiero aprovechar esto que me preguntas para decir que estamos casi en pie de guerra porque están peligrando los fondos que nutren al Instituto de Cine, al Instituto de Teatro, al Instituto de la Música, nada menos, al ENACOM y a las bibliotecas populares. O sea, fíjate vos. Es un amplio espectro, lamentable. Caducan los fondos por una ley que metió el macrismo en el 2017, entre gallos y medianoche, y estamos, bueno, a brazo partido peleando desde todas las áreas. Tenemos una red que se llama Unides por la Cultura, en Instagram, en Facebook, nos pueden buscar, donde estamos pidiéndole a los legisladores que no dejen caer estos fondos porque sería una catástrofe cultural. Le estamos llamando el apagón cultural, quiero también busquen con ese hashtag apagón cultural, que ahí está todo explicado, así nos dan apoyo, por favor, porque es muy grave lo que está viniendo a pasar, digamos. Es terrible. Liliana, has dirigido otros documentales. Sí. Y contanos un poquito de eso también. Bueno, yo empecé un poco entrando por una ventanita al cine porque era un sueño que me parecía de donde yo vengo. Imagínate que estuve 11 años casada con un muchacho que es el papá de mis hijas, con el que tenemos muy buen vínculo, pero también hijo de militar, nos casamos los dos a los 19 años. Entonces, y nos creíamos que nos escapábamos de esos padres tan milicos. Y bueno, obviamente que fue el pasaporte al seno de esa ayuda, ¿no? De esos padres tan, claro, omnipotentes, sí, omnipresentes. Sí, sí. Entonces, bueno, cuando yo puedo asumirme, ¿no? Y hago todo un camino, ¿no? Desde mi lesbianismo, desde mi feminismo, ¿no? Que yo, imagínate, descubrí. Era como caer en un planeta nuevo, digamos, claro, casi. Claro. Bueno. Entonces, bueno, siempre hice en ese recorrido, cuando pude criar ya a mis hijas, me dediqué de lleno a ese sueño. Y bueno, fue saliendo bien, la verdad, de las temáticas sociales que me atravesaban, de las voces de esos nadies que por ahí nadie contaba, ¿no? Claro. Bueno, el que más repercusión tiene en estos últimos años, antes de irse, fue Tango Querido, con doble E. Que viene de la viene de la palabra queer. Que bueno, hoy ya es un movimiento hasta filosófico. Sí, sí, sí, sí. Acá hay una milonga queer también en Mendoza. Hay un par, no hay una, hay dos. Está la de Pablo, sí, la de la Tana Cingolani, son unas compañerazas y un compañerazo. Y bueno, ese documentalito, la verdad que nos ha dado unas satisfacciones enormes, porque tiene mucha música, tiene mucha danza, de la linda, de la buena, pero hay un concepto ahí, hay un sentido político de cómo el movimiento internacional de tango queer, con base en Buenos Aires y base en Alemania, se ha ido expandiendo por el mundo y ha sido una herramienta también para todos estos colectivos LGTB, sobre todo en las latitudes en donde hubo persecución o donde hay actualmente, lamentablemente, persecución para el colectivo LGTB. Claro. Así que bueno, también todavía la estamos mostrando, nos la piden de universidades de distintas partes del mundo, así que muy, muy, muy contenta con... Y otro documental que se llama En una esquina de Barracas, El último arrabal. Sí, no tengo que admitir que no le di, lo he mostrado un montón, pero no le di tanta salida o atención, porque también, bueno, con fondos muy magros fueron, ¿no? En este caso, en esos dos casos, solamente hubo un fondito chico de mecenazgo. Claro. Entonces, bueno, también hacemos lo que podemos. Claro. Pero es un, bueno, nada, también está en algunas redes, en este caso está en una red, es un retrato muy bonito de barrio, ¿no? En una esquina de Barraca. Ajá. Muy porteño, muy tanguero. Muy tanguero, me imagino. Pero también, también tiene una impronta social importante, porque habla también de personajes entrañables de barrio que son, digamos... Nadie pone el foco generalmente en estos personajes, y me parece que queda un merecido retrato bonito de esa gente hermosa de los barrios, de los arrabales, de los pocos que quedan en Buenos Aires. Pocos, claro, exactamente. Claro. Bueno, mañana es la presentación aquí en el Cine Universidad. Vamos a dar la hora. ¿A qué hora? Las 19 horas. 19 horas, bien tempranito. Porque, bueno, porque la propuesta es con charla, así que... Ah, buenísimo. Bueno. Se puede generar un debate también y... Estamos ahí con la escucha abierta, los micrófonos abiertos para que cualquiera dé su parecer, sus preguntas, si las tiene, ¿no? Acerca, claro, de cómo fue todo este largo camino hasta llegar a esa película tan querida, ¿no? Para mí, porque, bueno... el personaje principal para mí es una referente, pero indispensable, de nuestras luchas. Y además la tenemos entre nosotros. Exactamente. Eso, más que importante. Exactamente, ¿no? Exactamente. Así mismo. Bueno. Yo siempre le transmito, después voy y le llevo el reporte, qué bueno, de todo lo que ella no, bueno, está pudiendo vivir. Claro, claro. Claro. En vivo y en directo. ¿Y en el futuro qué proyectos tenés? Bueno, desde que surgimos como... Y antes también, antes de surgir como colectivo desobediente, yo soy fundadora de Historias Desobedientes, junto a un grupo grande de compañeras y compañeros que se fue agrandando, por suerte. Hoy está este colectivo también nutrido por compañeras y compañeros de Chile, de Paraguay, de Uruguay y de Brasil. Y obviamente también tenemos a algunas desobedientes y algunos desobedientes de Alemania. O sea que repudiamos el accionar genocida de nuestros progenitores. Siempre tuve como esa idea de, pero bueno, me está costando, claro, pero lo vamos a plasmar. Algo de estas historias está ahí dando vueltas como, y además, bueno, estamos en una situación muy crítica del cine, no está fácil esto de conseguir fondos, y la situación del Inca, la verdad que es crítica. Es terrible porque cuando asumió la nueva administración pensamos que, bueno, que volvíamos a tener, y eso no está sucediendo. Parecería que sigue, en el caso del Inca en concreto, parecería que sigue la administración anterior, y eso es bastante desolador. Esperemos que esto cambie prontamente. Pero bueno, yo creemos que La intromisión del fondo tiene mucho que ver con este tipo de cosas, ¿no? Claro, sí. Le mandamos un saludo, porque acá tenemos en Mendoza una desobediente muy amiga de la radio, que es la Mariana Herrera. Oh, Marianita Herrera, rubia. Le mandamos un fuerte abrazo. Una genia total. La verdad es que para mí también ha sido muy importante. Yo la conocí en el 2017. Ella primero estuvo en el colectivo Historias Desobedientes, los primeros tiempos. Después, bueno, tuvo más vinculación con Mariana Dopazo. Claro. Ah, claro. Y se identificó más como exija, pero bueno, siempre estuvimos, porque en realidad la lucha es la misma, ¿no? Más allá de... Y yo ahora, en este momento, nosotros somos un grupo de compañeros que nos denominamos Asamblea Desobediente. Bueno, porque tratamos de sostener los trapos asamblearios a como de lugar, y a veces hay grupos que se van burocratizando y se dan estas diferencias que se dan en toda conformación humana, pero también seguimos articulando, y los ideales y los idearios son los mismos, y nos parece que hoy más que nunca hay que levantar esos trapos, ¿no? De memoria, verdad y justicia, del respeto absoluto y restricto a los derechos humanos, porque lo que se ve en el horizonte, la verdad que es bastante desolador, ¿no? Sí, es acordar a la época del Plan Cóndor, ¿no? Hay muchas cosas que... Abarcó casi toda Latinoamérica, y la verdad que fue terrible, ¿no? Tremendo. Las paradojas humanas también, ¿no? Estados Unidos condecorando a la Argentina por... por la banderada mundial de los derechos humanos, cuando Estados Unidos mismo ha sido y es, sigue siendo, ¿no?, un imperio con el que ha cometido los horrores más grandes, incluido el Plan Cóndor, que asoló con estas dictaduras tan atroces en América Latina. Exacto. Bueno, Liliana, la verdad es un placer tenerte aquí en el estudio, y convocamos al público en general para mañana, 31 de marzo, a las 19 horas, esto es en el Cine Universidad, que es en la nave de Uncuyo. Ahí presentan Ilse Fuscova. Bueno, la agradecida soy yo. Muchísimas gracias. Bueno, un placer. Bueno. Y te convocamos que cuando vengas a Mendoza y vuelvas, nos vengas a visitar aquí. ¿Cómo no? Me encanta este lugar. Bueno, muchísimas gracias, Liliana. Muy amable. Usted.